en El Salvador. Continuamos con el ámbito noticioso en este país. Distintas organizaciones participaron en una caminata ecológica para elevar su voz a favor del ambiente. Los participantes exigen la aprobación de algunos proyectos de ley relacionados con el agua. Amplía la información nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Alrededor de 20 organizaciones e instituciones religiosas, ambientalistas, asociaciones, comunidades, entre otros, anunciaron la 13ª Caminata Ecológica a desarrollarse en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Aunque no hay nada que celebrar, manifestó Jocelyn García, representante de Jóvenes por el Medio Ambiente de la Universidad de El Salvador. El objetivo de participar como juventudes es de que en estos momentos tenemos que dejar de ser cómplices y espectadores de los problemas que nos atañen como personas que vivimos en este país. Y entonces es el momento de ser protagonistas, de entrar a la primera línea, trabajar y motivar a la juventud para que se sume a este esfuerzo, que caminen. Caminata es un vínculo, es una herramienta de poder que tienen todas las comunidades afectadas a nivel nacional y poder expresar todos los problemas que tienen en las comunidades. Problemas de agua, problemas de minería, problemas de relleno sanitario, problemas que con las represas, en fin, una serie de problemas ambientales que nos están afectando y que de alguna manera el Estado salvadoreño tiene que garantizar la salud en primer lugar, la vida y un medio ambiente sano para las personas. Las banderas de lucha de las organizaciones de la Caminata Ecológica son el derecho humano al agua y un rechazo rotundo a la minería metálica en El Salvador, nos comentó Fray Domingo Solís de la Oficina de Justicia, Paz e Integración de la Creación. Llevamos el tema agua o minería por la difícil situación que se nos presenta, el grave deterioro del recurso hídrico en El Salvador. Tenemos solamente el 2% de agua buena y la minería que va unido a él, porque si hay agua es porque no hay minería, y si hay minería no habrá agua. Una mina contamina excesivamente el medio ambiente y el recurso más dañado es el agua. El Salvador es uno de los países más vulnerables del mundo, y a pesar de esta urgente situación, el gobierno no está promoviendo iniciativas como la Ley General de Aguas, reformas a la Constitución que se refiere al derecho humano al agua y la soberanía alimentaria en el país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.